Es tu hora de dar la hora en el portal del web. Buenas tardes. Buenas tardes, papá. ¿Cómo está el tapaz? ¿Tú culpa? ¿Qué está para allá? ¿Tú puedes, papá? Estaba mejor ahora, fíjese. ¡Oh, está! Me estoy tomando unos medicamentos y... ¿Su culpa? ¿Ya capa? ¡Ay, asustado! No, me molesta. ¡Ah, está! ¿Por qué me molesta? Así, pero ajapa. Ojalá que nunca... Ojalá. Ojalá. Que nunca tenga que pasar por... es muy doloroso, fíjese. ¡Oh! Que lo pele en la cabeza. ¡Sí! Ya, pues. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué ¿Qué me... sé yo, pues? ¿Y por qué me atiende así? ¡Tarán! Voy a ocupar el teléfono. Poder perruno. Gracias. Ojalá que puedas. Me cambié de casa. Ah, ya. Y voy a esta casa. Bigote. Este es mi tronco. Y estoy remodelando todo. Bigote. Está ocupado. Bigote. ¿Ah? Bigote. No. Barba completa. Bigote. ¿Por qué bigote? Bigote. Bigote. Bigote. ¿Por qué repite bigote? ¿Por qué repite bigote? Bigote. No contesta. Bigote. Viene oligofrénica esta radio. Sí. Bigote. Esa no es la idea, pero bueno. Bigote. Estamos trabajando para usted. Bigote. Ya, pues, hombre. Bigote. Pero eso no, pues. Bigote. Eso no. Bigote. No, bigote, no. Bigote. Bigote. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Perdón. Buenas tardes. Sí. Cortinajes. Sí. Mire, estoy buscando acá. Perdón. Estoy buscando un tipo de. De cortinas. ¿Ya? Pero es un tipo especial que no es normal así. Cuando está acabado. Disculpe, tengo un tic nervioso. Ya. Es un tipo de que está en No es como las típicas con visillo y que se amarran. Ya. Es otra. No sé cómo se llama, pero la he visto en la he visto en unas oficinas, son como unas son como unas tablitas que caen así. Ah, ya. Pero no son biom, no son chiquitronco. Sí. No son son verticales. Así se llaman. Claro. Mire, súper fácil haber partido diciendo que quiero hacer una consulta. Dígame. Esta cortina vertical es una que son como puras tablitas de género. Exacto. ¡Ah, tuyas caspas tatazas, cuyo es tuyo! ¿Cuánto vale más o menos el metro? Ese más o menos sale como 15.000 el metro cuadrado. ¡Ah, este como cochico! ¡Está como! Sí. No es tan caro, ¿ah? ¿Eh? Sí, no. Sí, ese es que para hoy. Yo pensaba que era más que me había imaginado que era. Y viene en cuántas cachas. No, eso es bastante. ¿En cuántos colores? Bastantes colores. Por ejemplo, ¡mira esta casa, broma! Sí. Si yo tengo la pieza de un color amarillo crepúsculo, tendría que pasar por el local para que usted la vea, el tipo que quiere, la elige y se le hace un presupuesto. Perdón, ¿cómo fue? Que usted pase por el local, lo ve lo que necesita y se le hace un presupuesto. ¡Uy, está casa! Y ahí yo puedo, por ejemplo, encargarla de los Claro. De cualquier tipo, sí. Está claro, ¿no es cierto? Sí, clarísimo. ¡Uy, casacana, castronco! Hasta luego, yo paso luego. Muy bien, pues. Gracias, luego. Muchas gracias. Fantástico poder hablar con gente así. Bigote. Ya, ahora véndame. Bigote. ¿De qué color tiene? Bigote. Bigote. Pues suena. Bigote. Suena fuerte. Bigote.